Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en un apartado que tiene como título Maestros y lugares de oración. En el programa de ayer habíamos comentado la introducción de este apartado, que tenía como título Una pléyade de testigos, es decir, todos los testigos, todos los santos que nos enseñan a cómo hacer oración. Ahora da un paso más a partir del punto 2685. Dice servidores de la oración. Si en esos dos puntos anteriores hablaba de cómo los santos en el cielo oran por nosotros y son un testimonio de cómo orar, la Virgen María y todos los santos, ahora vamos a recurrir a quienes nos rodean en esta vida, en esta iglesia peregrina en la que estamos, para ver cómo tenemos que servirnos unos a otros para ayudarnos a rezar. Y el primer punto habla de la familia cristiana, cómo no, empezando pues por la base. Dice así, el 2685. La familia cristiana es el primer ámbito para la educación. Fundada en el sacramento del matrimonio, es la iglesia doméstica donde los hijos de Dios aprenden a orar en iglesia y a perseverar en la oración. Particularmente para los niños pequeños, la oración diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la Iglesia, que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. Bueno, este primer punto, el 2685, nos habla de la familia cristiana, como dice, primer ámbito para la educación en la oración. Estamos hablando mucho de la oración, pero ojo, el primer ámbito es la familia. De esto hemos hablado, nos hemos prodigado cuando hablamos del sacramento del matrimonio, de la familia, allí hablamos en profusión. Lógicamente no vamos a volver a repetir todo lo que dijimos allí, pero sí queremos subrayar los aspectos fundamentales. Decir que familia e iglesia se definen en gran parte, no se entiende la una sin la otra. La familia y la iglesia, hasta yo diría, se definen la una por la otra. Es curioso ver cómo el catecismo define a la familia como la iglesia doméstica. Una familia es una iglesia doméstica, una iglesia en casa, mientras que la iglesia es la familia de Dios. La una se define por la otra. Familia, iglesia doméstica. Iglesia, la iglesia es la familia de Dios. Dos misterios verdaderamente conjugados. Además, yo creo que os habéis dado cuenta que cuando intentamos poner ejemplos sobre los misterios de Dios, casi siempre recurrimos a los ejemplos, a las analogías más cercanas para nosotros, que suelen ser las de la familia. Igual que un padre con un hijo, igual que una madre con un hijo, así también Dios con nosotros es muy fácil, o sea, es muy, muy recurrente. El ejemplo más cercano que tenemos para hablar del misterio de Dios con el hombre es el misterio de los padres con los hijos y el misterio del amor entre los esposos. Generalmente creo que los predicadores casi siempre echamos mano de ejemplos y de imágenes referidas a la familia, porque es lo más próximo al misterio de Dios. La familia, para que comparemos un poco, ¿no?, las dos cosas, familia e iglesia, la familia tiene una función bastante parecida a la de la iglesia, y la de la iglesia a la familia. La familia lo que hace es traer un hijo al mundo, primero quererse, amarse, entre los padres. Eso es lo primero, ¿no? Entre el esposo y la esposa, primero. Segundo, estar abiertos para traer un hijo al mundo. Tercero, educarlo en el amor. Educarlo en el amor, ¿no? Abriéndolo al misterio de Dios. Y cuarto, entregarlo para su vocación al mundo. Y los padres entregan a su hijo para que realice su vocación en el mundo. O sea, que son como cuatro aspectos, ¿no? Primero, amarse entre los esposos. Segundo, estar abiertos para traer vida al mundo. Tercero, educar a los hijos en el amor, abriéndolos a Dios, claro. y en cuarto lugar, entregar a sus hijos pues para la vocación que Dios haya dado de ellos en el mundo. Pero es que la Iglesia es parecido. La historia de la Iglesia, también en primer lugar estamos llamados a entender cómo entre nosotros estamos llamados a reproducir el amor que se tienen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El amor que se tienen entre las personas divinas tiene que estar reproducido en nosotros en el mirad cómo se quieren, mirad cómo se aman entre ellos. La Iglesia también está para que nos amemos como un reflejo del amor de Dios. Segundo, igual que la familia trae hijos al mundo, también la Iglesia trae hijos para la vida de la gracia, para la vida divina, y los educa en el amor, abriéndolos al misterio de Dios. Y luego los entrega para su vocación en la vida eterna, los entrega para el cielo. O sea que es que hay mucha similitud entre lo que es la vocación de la familia y la vocación de la Iglesia. Por eso que con tanta frecuencia recurrimos a este tipo de ejemplos. Lo que aquí dice el catecismo, que queremos aquí subrayarlo con fuerza, que se empieza a orar en familia, se empieza a orar en familia. Hay una gran responsabilidad por parte de los padres cuando ellos se muestran ante un niño que acaba de nacer, con esa indefensión con la que Dios ha querido que el ser humano venga al mundo, que es curioso que el ser humano, siendo de toda la creación, sin duda alguna, pues el rey de la creación, y siendo esencialmente superior pues a los animales, etcétera, sin embargo, sin duda es el que nace y el que tiene pues una infancia más dependiente de sus padres, comparando con los animales, ni comparación siquiera. Ellos enseguida se independizan y son autónomos. Dios no lo ha querido así para el hombre, ¿no? Paradójicamente, siendo el hombre de toda la creación, pues la cumbre de la creación, sin embargo, es el ser más dependiente de sus padres. El menos autónomo, para entenderlos, el menos autónomo, el que más necesita recibir y vivir en comunión, el más vulnerable, para entendernos. ¿Esto cómo se conjuga con ser el rey de la creación? Bueno, por la vocación que Dios mismo nos ha dado a vivir en familia, a vivir en comunión. Dios no nos ha querido autosuficientes, no nos ha querido autosuficientes. Porque Dios es familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, también nosotros, porque llevamos el sello de Dios, tenemos el cuño escrito en nuestra naturaleza. Es que es así. Somos desde luego los menos autónomos en la creación. Estamos llamados a vivir en comunión. Bueno, pues digo, siendo esto así, fíjate qué responsabilidad tan grande tiene un padre y una madre cuando se dan cuenta de que sus hijos, en esa indefensión tan grande en la que nacen, son unos ojitos que de ellos lo ven todo, de ellos lo reciben todo, son como unos ojitos abiertos que captan todo lo que está ocurriendo a su alrededor, son como una esponja en la que en principio van a recibir todo lo que les rodea, ¿no? Con una osmosis y una transmisión, bueno, o sea, que qué gran responsabilidad, ¿no? O sea, ser padre y madre nos debería de llevar a ponernos de rodillas ante el misterio de Dios y pedir misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Porque es que resulta que mis hijos tienen que aprender de mí lo que eres tú. Tienen que aprender de mí lo que eres tú. Y qué gran responsabilidad es esa, ¿no? Ser padre y ser madre. No lo estoy diciendo en el sentido de que me asuste y me eche para atrás. No voy por ahí, ¿no? Sino que nos haga caer en cuenta, Señor, esto es algo que me supera y por eso me pongo de rodillas ante ti. Solamente puestos de rodillas ante Dios podemos ser padre y madre. Quien no está en su vida existencialmente puesto de rodillas ante un misterio que le supera, no será consciente que el ser padre y el ser madre conlleva sobre él unas responsabilidades de las que él tiene que ser transmisor, transmisor del misterio de Dios. Bueno, pues entonces hay que decir que antropológicamente y pedagógicamente es obvio que hay un grado de dependencia para conocer a Dios a través de los padres grandísimo, y la fuerza de la familia y la fuerza de la transmisión, o sea, la capacidad que tiene el padre y la madre de transmitirle al hijo, pues lo vemos incluso, fijaros, aunque esta sociedad se secularice y al secularizarse también en gran parte los padres dimiten de ser transmisores de valores para los hijos, dimiten y allá los hijos, y a veces les abandonan a los hijos para que reciban valores de otros sitios. O sea, ponte delante de la tele y que la tele te eduque. Ponte en un sistema escolar que yo he dimitido de estar presente en él y que te eduquen allí y no sé qué y no sé cuántos. A pesar de eso, a pesar de que es así, de que un mundo secularizado está dimitiendo de la educación de los hijos, dimite de ella. Pero claro, aunque dimita, sin embargo, hay muchos signos en los cuales también vemos que hay capacidad transmisora, que ese misterio es así. Pues, hasta en cuestiones niñas, ¿eh? Cuando uno ve, por ejemplo, pues un padre, igual sin mucha sensibilidad religiosa, ¿no?, de sensibilidad secularizada, pero que, por ejemplo, él es aficionado a un equipo de fútbol, ¿no?, y entonces transmite a su hijo pequeño esa afición a un equipo de fútbol, que hay que ver cómo la transmite y hay que ver qué ilusión le causa pues que su hijo vibre con los mismos colores que el equipo de su padre. Y, o sea, quiero decir que aunque dimitamos, ¿no?, aunque esta sociedad está dimitiendo de la transmisión de valores, sin embargo, en pequeñas cuestiones y tonterías se observa y queda patente la gran capacidad que, pues, que Dios ha otorgado a los padres de poder transmitir, si quieren, ¿eh?, si son conscientes de lo que llevan entre manos, del tesoro que llevamos entre manos, ¿no? Además, transmitir en la familia se transmite de una manera muy distinta a lo que ocurre en la escuela, incluso a lo que ocurre en el seno de la educación catequética de la Iglesia, porque en la familia las cosas acontecen de una manera muy natural. Lo sobrenatural se transmite de una manera muy natural. Lo propio de la educación, ¿eh?, de la educación religiosa en el seno de la familia, desde las primeras palabras que un niño dice, ¿no?, que aprende a decir mamá y papá, que sus primeras palabras sean dirigidas a sus padres y al mismo tiempo a Dios, hace que viva, casi sienta como natural lo sobrenatural. Sienta naturalmente lo sobrenatural. Y a la inversa, ¿no? Y viva sobrenaturalmente todas las cosas naturales de la vida. Que también a un niño se le enseña a decir, pues mira, pues vamos a ofrecer pues esta comida que no te gusta comer, la vamos a ofrecer por los niños pobres del mundo, y se le da un sentido sobrenatural a las cosas naturales, al comer y al ordenar la habitación y al otro. Lo propio de la educación en familia es que lo sobrenatural y lo natural casi están unidos y fundidos el uno con el otro. Y un niño no siente vergüenza alguna, así como a veces los mayores vivimos, nos violentamos, ¿no? No nos resulta natural el orar delante de los otros y a ver cómo lo hacemos, a ver cómo tal, a ver cómo cual, ¿no? Cuando uno está, a ver cómo rezamos aquí, ¿no? Esto nos pasa, te advierto que le pasa hasta al obispo, que a veces estamos en una comida, yo qué sé, una comida de lo que fuere, ¿no? De arquitectos, de abogados, de esto, de lo otro y tal. Y bueno, y estás tú en la comida y dices, bueno, a ver, hoy, venga, se tiene que notar que estamos con el obispo, ¿eh? Vamos a bendecir la mesa. Y tú coges y fuerzas un poco la cosa para bendecir la mesa o para hacer un gesto religioso, para hacer un tal, y te das cuenta que tú has tenido que forzar un poco la máquina para hacer allí presente el sentido de fe, porque claro, no es fácil, ¿eh?, fuera de un contexto familiar, que resulte el sentido religioso de la vida, que resulte espontáneo, que resulte natural. Ese es el gran valor de la familia, en el que con un niño y con sus padres el sentido de la fe es absolutamente natural, con nosotros, ¿no? Bueno, este es un gran don que tenemos que pedir a Dios, siendo conscientes además de que aquí hay también un en sentido de ida y en sentido de vuelta, porque si es verdad que los padres son el conducto natural, son el conducto providencial por el que Dios transmite la fe a los niños, también ocurre al revés, que muchas veces los niños son el conducto providencial por el que la fe retorna a los padres. Las dos cosas ocurren. Y en la medida en que la sociedad se ha secularizado, lo segundo ocurre muchas veces. Que los niños son la situación providencial de la que Dios se sirve para sacudir una fe secularizada de unos padres. que están secularizados, pero de repente al verse con la responsabilidad de educar a los niños, pues entonces tienen una apertura y tienen una ocasión de gracia, un momento de gracia para abrirse al misterio de Dios. O sea, que las dos cosas, ¿eh? Los padres son providencia de Dios para darse a conocer a los niños, y los niños son providencia de Dios para que los padres se abran a ese misterio de Dios. Las dos cosas son verdad. Y insistiría también la importancia de los padres, de cuando hablamos de la familia, es verdad que aquí dice la familia, ¿no? La familia es el primer ámbito. La familia, pues también se refiere a una familia más extensa, la que, por ejemplo, entren tíos y abuelos, ¿no? Y el papel de los abuelos en este momento en la sociedad para transmitir la fe, no hace falta ni decirlo. Hace poco tenía yo una visita de un chico de, vamos, de 17, 18 años creo que tenía. Y me vino a ver, me pidió cita, y la verdad es que me quedé impactadísimo y sorprendido de la valentía y de la fuerza de un joven cuyos padres pues no le habían educado así con... sí, bueno, eran bautizados, etcétera, pero vamos, no le habían inculcado la fe los padres, sino que había sido la abuela. Y Radio María, que resulta que ese chico me decía que había sintonizado Radio María el día que falleció Juan Pablo II, y desde aquel día la había integrado en su vida a Radio María y la fe que le transmitía a su abuela. Y uno dice, madre mía, es increíble ver cómo los caminos de Dios pues pueden llegar a ser tan providenciales, ¿no? Sí, pero bien, pero tengamos en cuenta que el caso de este chico siempre será un tanto excepcional. Lo más frecuente suele ser que lo determinante sea el influjo del padre y de la madre. Y incluso cuando un niño observa en el seno de su familia pues que su madre pues tiene la sensibilidad religiosa y el padre no la tiene, cosa frecuente, pues si el niño, pues eso, ¿no? Si es un varón, pues el niño al principio no tendrá ningún problema, pero enseguida irá creciendo y dirá, esto debe ser cosa de mujeres, porque yo observo que papá que es un machito, papá estas cosas, no, entonces yo quiero ser como papá, lógicamente, ¿no?